Aportando Luz, episodio 5. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Son más de 50 páginas contando al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que, a modo de ejemplo, ayudan a entender mejor la teoría. En este nuevo episodio os voy a contar por qué me gusta a mí la fotografía nocturna y además qué tipos de disciplinas hay. Pero antes vamos, como siempre, con el artículo fotográfico destacado de este episodio. Hoy, más que de un artículo, os voy a hablar de un material que vamos a poder utilizar en muchas situaciones, que no es otro que la goma EVA. Para los que no la conozcáis, la goma EVA es un material que es plástico, es flexible y es muy moldeable. Lo normal es que lo encontréis en láminas de tamaño folio o tamaño A3 y es muy utilizado para hacer manualidades, porque es muy fácil para pegar, recortar o incluso doblar. Hay ocasiones en fotografía nocturna en las que no vamos a tener otra opción más que entrar en el encuadre para iluminar, por lo que va a ser muy fácil que la cámara pues capte la linterna. Para evitar que esto ocurra, yo utilizo ahora viseras flexibles fabricadas con una impresora 3D y que se adaptan además muy bien a cada situación y a cada linterna. Pero antes de utilizar estas viseras, utilizaba siempre goma EVA y además con muy buenos resultados. ¿Y cómo se puede hacer una visera? Bueno, pues solo hay que comprar goma EVA, eso sí, de color negro, para que además de que impida el paso de la luz de la linterna hacia afuera, no refleje tampoco cualquier luz que venga desde fuera. Una vez que tenemos ya nuestra lámina, le damos forma de cono, la recortamos y la colocamos en la parte delantera de la linterna. De esta forma vamos a conseguir que la luz de la linterna salga sin problema para poder iluminar nuestro sujeto y, además de controlar su haz, vamos a evitar también que la cámara vea la linterna. Esto es muy útil, como os decía antes, pues para los casos en los que vamos a entrar dentro del encuadre para iluminar y no queremos tampoco que la cámara vea la fuente de luz. Esto es lo que ocurre pues, casi siempre en fotografía nocturna de paisaje. Aunque es un material que se puede comprar en cualquier papelería, os dejo un enlace por si lo queréis comprar por internet. Y hasta aquí el artículo recomendado del episodio de hoy. Ahora ya sí, os voy a contar por qué me gusta a mí tanto la fotografía nocturna y el objetivo no es tanto que conozcáis qué razones tengo yo, que también, sino que alguna de estas razones os pueda servir a vosotros para motivaros y para incentivaros a que sigáis saliendo o empecéis a salir, si no lo hacéis ya, a hacer fotografía nocturna. Hay una cosa que está clara y es que la fotografía nocturna es una disciplina que es muy complicada. Nos exige como norma general desplazarnos muchos kilómetros, vamos a pasar frío, vamos a estar cansados, además vamos a acceder a lugares que están en ruinas donde pues, podríamos sufrir cualquier percance y a pesar de todo esto, pues no somos pocos los que salimos de manera más o menos frecuente a practicar la fotografía nocturna. Si es tan complicado y exige tantos sacrificios, ¿por qué lo hacemos? ¿Estamos locos? Bueno, pues a priori podría parecer que sí, y yo de hecho creo que, por lo menos en mi caso, un puntito de locura y de gusto por la aventura sí que tenemos. Pero también hay otros motivos de peso detrás que yo he dividido en tres grupos y que os voy a contar ahora. El primer grupo serían los criterios que son más objetivos y son razones pues, desde un punto de vista puramente fotográfico. La fotografía se basa principalmente en la luz y esto hace que en una fotografía de atardecer o incluso una fotografía urbana donde no vamos a aportar iluminación, pues la luz que vamos a tener va a ser la misma obviamente para todos los fotógrafos que están ahí. De esta forma, las fotografías que vamos a realizar pues van a ser más o menos parecidas. Podría haber alguna diferencia en el balance de blancos, en el tiempo de exposición, pero la luz en la escena es la que tenemos y no vamos a poder modificarla. más allá de sobreexponer, subexponer o utilizar incluso filtros degradados. Cuando iluminamos en fotografía nocturna, ahora sí que nosotros como fotógrafos vamos a controlar la iluminación. Vamos a partir de un lienzo en negro, quizás no tanto en la parte del cielo que tiene una luminosidad propia, pero sí en la parte del suelo. Y por tanto, el resultado que vamos a obtener va a depender únicamente del fotógrafo. Quizás un ejemplo mucho más claro sería el caso de light painting, donde el fotógrafo se puede encerrar incluso en una habitación totalmente a oscuras y va a ser el responsable de crear de la nada todo lo que se va a ver en la fotografía final. Volviendo a la fotografía nocturna de paisaje, vamos a poder hacer que la fotografía sea más nuestra, más diferente del resto de fotógrafos y además más parecida a lo que tú tenías en mente. Esto lo vamos a poder conseguir, pues bien porque iluminas más o menos elementos, porque utilizas una intensidad u otra, un tono u otro, y como consecuencia de todo esto, lo normal es que la fotografía de dos fotógrafos nocturnos en una misma localización e incluso en la misma noche sea diferente. Obviamente el cielo sí que será más o menos parecido, pero la parte donde hemos aportado iluminación sí que habrá alguna diferencia. Uno habrá aportado una iluminación en una zona con más intensidad, en otra zona con menos, habrá alguna iluminación que no haya aportado, un tono diferente, y gracias a esto vamos a poder tener una fotografía mucho más nuestra. También por otro lado, y una vez que ya manejes bien y dominas la técnica de iluminación, vas a tener muchas más opciones para componer. Vas a poder, por ejemplo, no mostrar elementos que ensucian el encuadre simplemente con no iluminarlos. Vas a poder crear diagonales con la iluminación. Se pueden resaltar texturas, crear contrastes tonales. O vamos a poder también generar zonas con mayor luminosidad para atraer la mirada del espectador. Que se puede intervenir tanto en la luz en fotografía nocturna tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que, bueno, como he comentado antes, te va a permitir llevarte la fotografía más a tu estilo, más hacerla más tuya. Y la parte mala es que dar luz, iluminar, no es nada fácil. Así que el resultado final va a depender mucho, muchísimo de la destreza de cada fotógrafo. Por tanto, va a ser necesario dominar muy bien esa técnica de iluminación para conseguir un resultado aceptable y llevar a cabo lo que tienes en mente. Ahora, desde un punto de vista más personal, gracias a la fotografía nocturna, yo conozco y he visitado sitios que, de no ser por la fotografía nocturna, no hubiera ido nunca. No solo hablo ya de paisajes, sino también de ermitas o, por ejemplo, también castillos. Además, siempre antes de ir intento conocer la historia de cada lugar para tenerla en cuenta a la hora de hacer la fotografía y que la fotografía tenga un poquito más de sentido. También estos lugares los visito de noche, por lo que esa magia, esa fuerza que tiene esa localización aumentan de forma significativa. Por ejemplo, yo recuerdo estar en las Hoces del Duratón de noche en Segovia, con el arco de la Vía Láctea cubriendo toda la escena, y para mí eso fue una experiencia increíble. Por cierto, tened en cuenta la temporada de cría si vais a entrar en la zona de reserva, que es en el lugar en el que yo hice la fotografía nocturna de la que estoy hablando, que es una fotografía panorámica donde se ve justo debajo la hoz del Duratón y por encima, cubriendo toda la escena, el arco de la Vía Láctea. Y por supuesto, mantened siempre también el máximo respeto por el medio ambiente. Vayáis a este sitio, a otro y en cualquier época del año. Luego también, gracias a la fotografía nocturna, puedo disfrutar de cielos limpios y estrellados, que es una cosa que la gente que vivimos en ciudades nos perdemos muy a menudo por culpa de la contaminación lumínica. Yo recuerdo haber ido con algún amigo que no es fotógrafo nocturno a una localización de noche en Segovia o en Soria, en sitios en los que no hay mucha contaminación lumínica, y que alucinaban con la cantidad de estrellas y con el arco de la Vía Láctea que se puede ver a simple vista de noche. Ir, por tanto, de noche a una zona despejada, sin contaminación lumínica, es algo que yo recomiendo incluso para la gente a la que no le gusta la fotografía nocturna. Por último, desde un punto de vista más creativo, cuando yo visito una ruina o un edificio histórico, siempre me gusta, ya sea de día o de noche, imaginarme cómo era la época en la que estaba en funcionamiento. Gracias a la fotografía nocturna y gracias a la iluminación, puedo intentar devolverle la vida, pues por ejemplo simulando una luz cálida en un interior o una luz que se proyecta hacia el exterior. Un ejemplo claro sería el de los vehículos abandonados. En estas fotografías se hace iluminación del exterior, iluminación del interior y también yo al menos ilumino los faros y además recreo también el haz que proyectarían hacia el suelo, de tal forma que parece que el coche está en funcionamiento. Por último, también podemos incrementar este puntito creativo empleando diferentes elementos, pues por ejemplo como personajes, para recrear aún más ese momento del pasado. Con esto terminamos ya esta primera parte del episodio en la que hemos visto los motivos por los que la fotografía nocturna nos puede gustar. Y ahora en esta segunda parte vamos a ver las diferentes modalidades que podemos practicar en fotografía nocturna. Dentro de la fotografía nocturna existen disciplinas diferentes, aunque sí que es verdad que en ocasiones se pueden llegar a mezclar dos o más dentro de una misma fotografía. Cada una de estas disciplinas tiene sus particularidades y formas de trabajo, como vamos a ver ahora. En función del sujeto de la fotografía y de cómo vamos a aportar iluminación, si es que la aportamos, se pueden clasificar en fotografía nocturna urbana, que es la que se hace en el interior de las ciudades, donde el sujeto a fotografiar son, en general, monumentos o edificios. Son localizaciones que son muy accesibles, vamos además a estar en entornos que están iluminados, por lo que no vamos a tener grandes problemas de perder elementos, de tropiezos o de cualquier accidente, por lo que es una disciplina con la que se suele comenzar en fotografía nocturna. No obstante, también tiene su complejidad y es que nos vamos a encontrar con distintos tipos de iluminación, diferentes temperaturas de color, diferentes intensidades que debemos controlar sobre todo en el procesado. Es una disciplina en la que el fotógrafo rara vez aporta iluminación y se va a aprovechar de la luz propia de la ciudad. Así como en otras disciplinas, solemos esperar a las horas de mayor oscuridad para poder captar el máximo número de estrellas en el cielo, en fotografía nocturna urbana nos interesa aprovechar la hora azul, que es ese momento en el que el cielo tiene un tono azul bastante intenso y con cierta luminosidad, para intentar equilibrar así las luces que tenemos en la parte del suelo, la iluminación de las farolas, de los edificios o las estelas de los coches, con el cielo. Si hiciéramos una fotografía nocturna urbana, pasado por ejemplo el anochecer astronómico, el cielo sería ya más oscuro, tendría menos luminosidad y además como no utilizamos un ISO alto ni un diafragma muy abierto, como puede ser en fotografía nocturna de paisaje, porque debemos adaptarnos a la luminosidad que tenemos en la parte inferior, el cielo quedaría completamente negro y sin estrellas, por lo que sería bastante aburrido. Necesitaríamos algo en el cielo, como unas nubes que reflejen la contaminación lumínica, por ejemplo, para que el cielo tenga algo de interés. Luego también tenemos la astrofotografía. En la fotografía astronómica vamos a capturar imágenes de cuerpos celestes, pues por ejemplo nebulosas, planetas, la propia luna, y vamos a obtener detalles que no vamos a poder ver a simple vista. Bien porque nos aprovechamos de la mayor facilidad que tiene la cámara para captar luces de baja intensidad, al utilizar ISOs altos o un diafragma muy abierto, o también porque empleamos teleobjetivos o un telescopio para acercarnos al sujeto. Otra disciplina sería el light painting. Es una disciplina que es muy creativa y en la que mediante herramientas de luz y diferentes fuentes de luz se crean formas y dibujos mientras el obturador de la cámara está abierto. Así como en fotografía nocturna de paisaje, lo que hacemos es iluminar elementos que ya existen y, como norma general, intentamos que la cámara no capte la herramienta de iluminación, en light painting ocurre lo contrario. Muchas veces se crean elementos de la nada gracias a que la cámara ve la herramienta de iluminación. Los movimientos de la fuente de luz van a quedar registrados en el sensor de la cámara formando líneas, esferas o cualquier forma que se nos pueda ocurrir. Además, este tipo de fotografía se puede llevar a cabo tanto en un lugar cerrado como una habitación o un túnel, como al aire libre. Y además es también muy habitual incluir modelos o personajes. Luego también está la fotografía de escenas en las que se fotografían modelos en diferentes situaciones y además con un vestuario apropiado, recreando escenas de, por ejemplo, la Edad Media, películas de terror o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Al igual que pasa con el light painting, este tipo de fotografía es muy creativo y se puede llevar también a cabo en lugares cerrados o al aire libre. La elección de una localización u otra va a depender mucho de la imagen que queramos recrear. Por último, está la fotografía nocturna de paisajes, que es la que se realiza en entornos naturales, donde los sujetos pueden ser pues, de un paisaje costero, en una montaña, árboles, vehículos o ruinas. La principal diferencia respecto a la fotografía nocturna urbana, además obviamente del lugar en el que se realiza, es que el sujeto no está iluminado por farolas o focos, que no están bajo nuestro control, sino que es el fotógrafo, ahora sí, el que se encarga de aportar luz, o bien se aprovecha de la iluminación de la luna o de la luz del cielo. En este caso, y puesto que la iluminación que vamos a aportar no es tan intensa como en fotografía nocturna urbana, vamos a utilizar ISOs que son más altos, 3200, 6400, y diafragmas más abiertos, alrededor de f2.8 o f4.0, por lo que sí que vamos a poder captar diferentes elementos en el cielo, desde estrellas hasta, por ejemplo, la Vía Láctea. Con esto terminamos ya el repaso a los diferentes tipos de fotografía nocturna y hemos visto las disciplinas más importantes, pero como he dicho al principio, debemos recordar que también puede haber fotografías en las que se mezclen técnicas de dos o más disciplinas diferentes. Y hasta aquí este episodio dedicado a los motivos por los que nos gusta la fotografía nocturna y a las diferentes disciplinas que podemos llevar a cabo. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré por supuesto vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.